Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El barullo que se formó a partir de la calificación del Tri al Mundial y la extinción de Luz y Fuerza opacó las demostraciones de júbilo que debieron producirse por la adjudicación del premio Ig Nobel de Química 2009 a tres estudiantes mexicanos. Javier Morales, Miguel Apátiga y Víctor M. Castaño de la Universidad Nacional lo consiguieron por demostrar que es posible crear diamantes a partir de líquido, más en concreto de tequila. Morales y Apátiga acudieron el pasado 4 de octubre para recibir el galardón a la Universidad de Harvard, donde se realiza anualmente la ceremonia. Que yo sepa, el presidente Calderón ni siquiera les llamó para darles, caray, una palmadita en la espalda. Los premios Ig Nobel, como usted seguramente sabrá, son los parientes del premio Nobel, son los parientes relajados, digamos, del premio Nobel tan estirado y solemne. Los entrega cada año la revista Annals of Improbable Research, también de Harvard. Comúnmente se entregan a investigaciones que no debían realizarse o que no deben repetirse. Su primera condición es que hagan reír, la segunda que hagan pensar. El premio 2009, correspondiente a veterinaria, por ejemplo, lo ganaron dos investigadores de la Newcastle University por demostrar que las vacas a las que su dueño ha puesto nombre dan más leche que las vacas sin nombre. Cuatro estudiantes de la Universidad de Bern en Suiza, cuyos nombres no daré porque dudo que tengan parientes aquí, ganaron el Ig Nobel de la Paz por una investigación que no dejó lugar a dudas al demostrar que es peor ser golpeado en la cabeza con una botella de cerveza llena que con una vacía. Notable fue también la aportación a la medicina de Donald L. Unger de Thousand Oaks, California, por demostrar una posible causa de artritis, crujiéndose diligentemente los nudillos de la mano izquierda, pero nunca los de la derecha, durante 60 años. En el ramo de economía fueron premiados los directores ejecutivos y auditores de cuatro bancos islandeses: Kaupthing Bank, Landsbanki, Glitnir Bank y Central Bank of Iceland, por mostrar cómo cuatro pequeños bancos se pueden convertir en bancos gigantescos y viceversa, y por demostrar también que lo mismo se puede hacer con la economía de un país. En este caso, ningún premiado asistió a la ceremonia de entrega. Un premio notable cuyo ganador tampoco acudió a recibirlo, se le enviará, me supongo, por DHL, es el de matemáticas a Gideon Gono, gobernador del Zimbabwe Reserve Bank, por darle a la gente un método sencillo y cotidiano para lidiar con un gran número de números, haciendo emitir billetes que van desde un centavo hasta 100 millones de dólares. Tres estudiantes de otras tantas universidades norteamericanas, Texas, Cincinnati y Harvard, fueron premiados en física por su estudio analítico acerca de por qué las mujeres embarazadas no se caen hacia adelante. En lo que toca a los tres estudiantes mexicanos, cuyos nombres sí repetiré para orgullo de sus padres, Javier Morales, Miguel Apátiga y Víctor M. Castaño, recuerdo que hace unos años un sabio mexicano, el doctor Maximiliano Ruiz Castañeda, logró elaborar champaña a partir del pulque, pero el precio de una botella era como si la trajera de rodillas desde París. La inigualable Brigitte Bardot. Hoy puede ser un gran día y mañana también.